del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. Adiós, y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. De metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Imperio del Metal. Estamos ya muy cerca de acabar este 2019 y estamos ya retransmitiendo desde aquí, desde la 107.3 de la FM para la gente de la zona norte de Madrid en Radio Utopía. Sentirás el poder en ti, entre acordes de metal, cabalgando al son de tu rock and roll, de poder. Ya tengo aquí al viejo Yayo cantando, lo habéis oído por ahí, ¿no? Bueno, ahí, ahí y estamos. Si no lo habéis oído, pues ya os lo digo yo. Aquí andaba disfrutando tadareando del Imperio del metal. ¿Cómo te gusta este tema de Yayo? Si es que esto es una maravilla. ¿Cómo se nota que esto forma es una parte maravilla de la familia Predicador, sin vergüenza? Y aunque no formara parte, si es que esto es un puto temazo. El metal. Bueno, pues a punto de despedir este año, ya nos queda bien poquito, estaremos esta semana, estaremos la semana que viene y ya quizás la otra no estemos, seguramente no estemos. El viejo Yayo no va a dejar solos la semana que viene, me no, ha dicho. La semana que viene yo no estoy, eso está claro. ¿Y eso por qué, Yayo? Pues porque no puedo. Qué sinvergüenza. Tengo asuntos ineludibles. Pues nada, lo hará aquí un servidor con alguno de los colaboradores del Imperio. Bueno, Yayo, ¿qué te cuentas? ¿Cómo ha sido ese fin de semana? Pues ha sido un fin de semana glorioso, cómo no. No me acuerdo qué he hecho, básicamente, porque como he estado 10 días de vacaciones, pues no cuadro los días con las cosas que he hecho. O sea que muy bien, maravilloso. No sabía el día en que vivía. Bueno, Yayo, pues yo creo que hoy vamos a comenzar este programa con musiquita de la buena, con esto, a ver qué te parece. Bueno, pues comenzamos con... Yo pensaba que ibas a poner todo el puto tema entero. Ya estabas calentando, desgraciado. No, además que te estaba gustando, No te creas, en tus ojitos. No, no te creas que me entusiasma esto, pero bueno. Bueno, estamos con... estamos hoy. Hoy vamos a estar todo el programa con este disco, el Amon de Lin, el tercer disco de la gente de Antras. A mí un disco que me encanta, ya yo dice que, bueno, que no le termina de enganchar esta banda. Le gustó, bueno, le gustó mucho el primero, que no tiene nada que ver, claro, que es algo mucho más heavy que lo que hicieron después. Es el mejor disco que tienen, con diferencia. Pero bueno, luego hablaremos un poco de este tercer trabajo de la gente de Antras. Vamos a comenzar con una banda tristemente desaparecida debido a que era una formación de grandísimo nivel. Se forman en Las Vegas en el año 87... y nos dejaron un legado de tres maravillosas obras de arte que como fueron el The Forgotten Scroll del año 1987, The Ace of Time del 88 y Area 54 del año 1990. En su música mezclaban diferentes estilos que iban desde el heavy metal al thrash con ciertas pinceladas de neoclásico en la guitarra, esa guitarra del grandísimo Tony Fredinelli. Vamos a recordarles con un tema de su primer trabajo, de Forgotten Scrolls. Freddy Tortellini, has dicho. Fredinelli. Ah, Fredinelli. Que además después sacó algún disco en solitario, que me regaló además el amigo Galán, al que además le vamos a dedicar este tema. Y como ahí ese dicho, Galán, madre mía. Sí, Galán. Me gustaba mucho esta banda. Sí, sí, sí. Estamos hablando de la gente de Apócrifa, que todavía no lo había dicho. Vamos con un tema de ese primer trabajo, del Forgotten Scrolls. Todavía con el gran Mike Powell a la batería, que nos dejaría después en el 2015, pasando a formar parte de la fiambrera metálica que tanto le gusta al Yayo. Esto abría este disco y se llama Penance Keep the Faith. Before it's all too late. Through the night we run like sparks. One can see the truth in my eyes. We are one. We're united, dark as pitch, we search in this world. Sight unseen to us, victims of fate. Bueno, pues ahí estaban esos apócrifa, Yayo, que yo sé que te gustan, ¿eh? Sí, sí, estos es también. Además, me acuerdo que te grabaste mis discos. Efectivamente, te los pasó a ti el galán, yo de paso me los grabé y luego te lo di a ti. Qué ya, sinvergüenza eres. Ya sobaos. Eres un sinvergüenza. Bueno, vamos con una propuesta que traes hoy. Pues sí, hoy estás un poco baguete, de todas maneras, te noto en la cara, ¿eh? Estoy muy cansado. Coño, pero si la semana que viene no vienes, hoy tenías que ir con fuerza para despedir ya el año 2019. Estoy más perro que Rintintín. No te lo puedo imaginar. Vamos con una banda francesa, voy a poner power metal hoy, además power metal de alto nivel para mí. Una banda francesa que ha editado hasta la fecha 5 discos. Traigo un temita de su disco Dust for Life, Dust to Dust, perdón, se me ha ido la pinza, que es el tercero de su carrera, que es de 2004. Su último disco, Carpe Diem, lo sacaron en 2009. Hasta la fecha no han vuelto a hacer nada, aunque se supone que están activos, pero bueno, eso es, como ya sabes, es una incógnita. Traigo un temita que se llama Last for Life, que mola un huevo, escuchadlo. Flesh, I must be my Yayo, pues mucho de Helloween, mucho de Avantasia, incluso de Queen, como bien decías. Y toques Queen, bueno, aquí se nota menos, luego en sus discos, sobre todo en algunos temas de este disco y en los dos discos posteriores, esa influencia de Queen del vocalista, que no me acuerdo cómo se llama, ni lo voy a mirar porque me la suda, ahí tiene mucha influencia de Queen, es un fanático de Queen y sí mete retazos de esa banda en sus composiciones, que la verdad es que le queda muy original. Es una de las bandas de Power, sabes que el Power a mí ya a día de hoy me sí, aburre un pelín. Te chirría un pelín. A este disco le tengo mucho cariño, me encanta, de toda la vida. Y creo que, bueno, que es una banda que tiene un nivel muy alto. La pena es que, bueno, pues lleva ya muchos años sin hacer nada. Y, bueno, yo espero que en unos añitos o en un tiempo más o menos breve vuelva a hacer algo, porque la verdad es que nivel tiene, ¿eh? Sí, nivel tiene. Mira, más, mira, es curioso, esta es una banda que me descubrió José, mi cuñado. Sí. Y luego voy a poner otra que me ha descubierto este fin de semana el jodío, que es un otro que investiga por ahí, José Lorusqueño. Sí, además veníamos hablando de camino a la radio y decía, qué cabrón tu cuñado, macho, se puede indagar, se puede indagar, y al final. De hecho, luego una banda que traigo es una banda italiana que me descubrió este fin de semana, que estuve en su casa y no la conocía, y bueno, pues luego la pondremos. Así de que hecho, me has dicho que me vas a sorprender con esa banda italiana. Sí, a mí me ha encantado, o sea, me mola un huevo. Ya, vamos, me bajé el disco porque ahora mismo es imposible casi conseguirlo. La verdad es que me ha parecido una banda, a ver, volvemos a lo mismo, no se descubre la vacuna del SIDA con esto, o sea, no es nada nuevo, es una maravilla. Pero bueno, son bandas, ya veremos luego esta banda que te digo. Y bueno, pues ya aprovecho, le dedico este tema de Heavenly y luego la banda que vamos a poner se lo dedico a mi cuñado José, por supuesto, por su colaboración y su siempre atenta escucha al Imperio del Metal, y a mi cuñada Ana la Coja. Ana la Coja, la pobre que ha tenido. Pobrecilla, pobrecilla, que está ahí con la pata en alto. Bueno, Yayo, pues ahora vamos con otra banda, una banda de Virginia, de Norteamérica, que se forma en el 2008, que se llama Vulture, y que pasaron por nuestro país. Está bien que me pongas esta banda ahora, porque yo ahora voy a ir un ratito al excusado, entonces aprovecho. Aprovechas que no te gusta, ¿no?, para irte. Efectivamente, ¿no? Me viene de puta madre para plantar un pino. Pues como ya digo, pasaron por nuestro país presentando lo que hasta la fecha es su único LP, On The Edge. Yo estuve viéndolos gracias al Pounding, ya que el concierto lo hizo la gente del Pounding en la sala Rock Palace junto a Caldron en el año 2014 y me llamaron gratamente la atención. De hecho, pues me hice con este trabajo. Su estilo es un heavy metal, muy en la onda de los canadienses Caldron, que eran los que venían para abrir el concierto con ellos. ¿Cómo me gustan los Caldron más? Por eso sé que esto no te gusta nada, ya yo. Y quizás por eso mismo, pues me molaron tanto. Vamos con un tema que da nombre a ese único LP de la banda. Este se llama On The Edge. Warriors, we are ready. We're locked and loaded. Bueno, que me estaba pillando el toro, por eso pongo un poco más lo que es la continuidad, porque como el cabrón del Yayo no era broma y se había ido a hacer de vientre, por supuesto, pues el tío pues me deja a mí aquí a los mandos y ahora me viene ya que ¡ponme esto! A ver, Rocco, yo ya vengo libre de sobrecargas. Claro, por eso tengo que tener un poquito más galán. Ahora lo entenderás, por qué tengo que poner un poco más la continuidad. Hasta que, porque me vienen cosas así, de repente, golpe y porrazo. Si es que... Yo voy a prepararlas, entiéndelo, ¿vale? Es la vida, es así. Me he quedado muy a gusto. Nada, te han gustado mucho los Vulture estos, ¿no? Oye, vamos, me han encantado. A mí, yo me he quedado muy a gusto con ellos, sí. Mientras sonaban y los escuchaban los demás. Vamos con una banda portuguesa que ya sonaba aquí alguna vez, yo creo. Y no sé, no me acuerdo, imagino que sí, porque me gustan mucho, así que pues de vez en alguna vez los habré puesto. Hablo de Attic Demons. A lo largo de su ya longeva carrera, empezaron en el 96, han editado dos demos, un single, un EP y dos LPs. Atlantis en 2012 y Let Ride Hell en 2016. Yo espero con ganas infinitas que editen un nuevo trabajo, esperemos que no tarden mucho. Y que vengan aquí a presentarlo. Y claro, que vengan, porque vamos, las dos veces que he tenido la oportunidad de verlos, me encantó. Aparte de ser una gente estupenda, o sea, una gente súper simpática, súper agradable y súper cercana, tienen un directo brutal. Sí, o sea, es un directo tremendo. Así que traigo un temita de su primer trabajo larga duración, de 2012, Atlantis, que se llama Listen to the Fool. Bueno, pues ahí estaban esos Satic Demons, la voz inconfundible, banda, muy parecida, como hablábamos fuera de micros, tanto el Yayo como yo. Vamos, no se puede decir que suena Maiden, porque suena Maiden, pero bueno, las composiciones que tienen son. Como dice Natana, que yo soy muy pesado, que cuento las mismas cosas un montón de veces, imagino que esto lo habré contado, pero sí es cierto que cuando Satic Demons sacó el primer disco, esto se lo dedico a Natana, a mi Roger del Yayo. Hola, Tana, ahí estás, ya sé que estás ahí. Cuando sacó el primer disco Satic Demons, filtraron temas. Sí. Al principio, como si lo presentaron. Hay gente que lo metió en las redes y tal, como si fuera el siguiente nuevo, disco de Iron Maiden y tal, y coló totalmente. O sea, la gente se lo tragó. Es que tiene una voz que es muy parecida a la de Drew Dickinson. Sí, pero bueno, que no deja de tener una, que es una banda que tiene unas composiciones propias que son tremendas. Y él tiene esa voz y la suerte es que tiene esa voz, el cabrón. Y coño, lo mejor de todo, qué lujazo. Y lo mejor de todo, que lo hablábamos hace un momento, ya eso que parece la Montserrat Caball ese de los cojones. Por supuesto. Pero lo mejor de todo, eso, lo hablábamos hace un momento también, lo comentabas al principio cuando presentabas el tema, es que lo defienden en directo. O sea, que en directo tienen un directo impresionante. Es impresionante. Bueno, vamos ahora con una banda que te va a gustar mucho, Yayo. A ver, sorpréndeme, Venderio. Pues mira, vienen de Argentina, ¿vale? Vamos bien. Ya empezamos. Puedo decir bien. Que es una leyenda, además, del heavy argentino. Mejor todavía. Que tuvo su periodo de actividad del año 87 al 94. Estamos hablando de Hermética. Buena, hombre. Grandísimos, maravillosos, sensacionales. ¿Qué se puede decir de ellos? Título que se haga con los cojones. No, para mí son los más grandes de Argentina. Para mí es... Bueno, para mí no son los más grandes. Para mí sí. Pero de esa época sí. Para mí son los más grandes de Argentina, son la banda que más me gusta, la banda que más influenciada para mí, la que más me llama la atención dentro de todo lo que es el metal argentino. Y bueno, pues es una pena que se retiraran, pero bueno, es lo que hay. La verdad es que no se llevaban muy allá. No, precisamente. Algunos miembros de la banda. Pero luego han seguido sus caminos y han hecho verdaderas maravillas. De ahí sí, han salido... Sí, no es lo mismo. Salió Malón, pero, salió Alma Fuerte, salieron muchos proyectos que son una maravilla también. Sí, como bien dice Yayo, banda formada por Ricardo Iorio al bajo, después de dejar V8. Bueno, un poquito gilipollas el Iorio V8, en general, pero bueno. V8 allí en Argentina. V8. Claudio O'Connor a la voz, que después formaría Malón y su propia banda, O'Connor. O'Connor. Actualmente estas dos activas. Tano Romano a la guitarra, después formaría también en Razones Conscientes. Dos grandes discos, ¿eh? Sí. O sea, también tiene luego un disco en solitario él como... Como Tano Romano. Como Romano, me parece que solo Tano Romano. Tano Romano. Sí. Lo que pasa que, bueno, sí es cierto que Razones Conscientes se quedaron en esos discos y ya. Sacaron un EP, luego con otro vocalista distinto, que tiraba más al thrash metal y tal, y bueno, pues no... Pero los dos discos que sacaron son sensacionales también. Algún día pondremos algo de ellos porque no hemos puesto todavía nada de ellos. Si me acuerdo, cosa que dudo, pues a lo mejor en enero pues lo traemos aquí, a ver si nos acordamos entre los dos, porque si no, chungo. Y completaba la formación Claudio Strunz a la batería, que también formó en Malón, también con Claudio O'Connor. Y bueno, pues nos dejaron tres grandísimos LPs y un EP llamado Intérpretes, que después... se recopilaría en una edición que sacaron en su primer trabajo llamado Hermética, del año 1989, mucho más años después. Sus letras eran críticas con lo que se vivía en su país en esa época. Y bueno, pues vamos con un tema de su tercer trabajo, Víctimas de Vaciamiento. Para mí, tan maravilloso como los anteriores, porque para mí los tres discos son tremendos. Son imprescindibles, además. Y imprescindibles dentro del metalero que le tire la música argentina. Y sobre todo el metal más reivindicativo. O sea, todas las letras son dando cera a diestro y siniestro. Efectivamente. Este tema, además, dibuja bien nuestra cultura en un barrio cualquiera de la capital argentina de la primera época de los 90. Esto se llama Soy de la Esquina. Ante esta actitud malvada inquietud. La intuición esquinera encendió mi luz. Tu risa amiga alejó mi soledad. Esos momentos que viví no he de olvidar. Decía lo Connor aquí, eso de aunque me echen, yo mañana volveré. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Claro, claro, lo de la típica charla. Bueno, es que además es que tiene muchas frases. Este tema es para escucharlo detenidamente, porque ya te digo que tiene muchas frases que al final te llegan, porque es que lo has vivido, ¿no? Has vivido todo eso que están diciendo, lo has vivido tú. ¿Qué son? Chavales de barrio. Efectivamente, por eso me molan tanto y me gustan tanto sus letras y me encanta lo que hacían. Muy grande, muy grande. Hay un momento además en el que lo que dices tú, que dicen lo de... aunque a ti no te guste, ¿sabes? Aunque te moleste y todo el rollo, es nuestro rollo y estamos aquí y no molestamos a nadie, ¿no? Que realmente te está jodiendo a ti, que estemos aquí por las pintas y toda la movida, pero ¿qué te estamos haciendo a ti si no te estamos molestando? O sea, realmente estamos en nuestro banco sentados tomando cerveza, ¿qué problema tienes tú ahora? ¿Te hacemos algo o no? Ya está. Efectivamente. Muy grande. Vamos con otro más grande. También. Bueno, vamos con un... No, más grande no, pero muy grande también. Bueno, muy grande. Muy grande y mítico, como es el vocalista... de Saxon, Bifford, que editará el 29 de febrero su primer disco en solitario. El bueno de Biff cuenta en la actualidad con 68 palos, no está nada mal. Y se ha rodeado de músicos, es que no lo voy a contar todos, que es un coñazo. Un guitarra de Ope, un batería y un bajista. De la producción se ha encargado él mismo. Y bueno, cuenta con Phil Campbell, Alex Howard, Dave Kemp y Nick Carter como invitados. Eso sí, claro. Lo digo porque me sale de los cojones. No, además que vale. Estamos hablando de grandes, ¿eh? Grandes, grandes. Sí, sí, a ver. Este se tiene que rodear de lo que se tiene que rodear. O sea, es un crack. El trabajo que va a editar se llama School of Hard Knocks. Y ha dejado un adelanto que se llama Welcome to the Show. Que bueno, pues ya veréis a lo que suena. Bienvenidos al show. Bueno, pues se nos va uniendo gente. Aquí el Yayo está dando instrucciones al amigo Joan, que acaba de venir. Ha dejado a los chavales en el cole y se viene para acá el tío. Es que por aquí, Joan, que no, Joan, que es el otro botón, cojones. Ahora sí. Ahora sí. Cambio de cascos. Ah, Joan, pero acércate un poco más porque si no te vas a... Ahora sí. Ahora. Ahora, coño. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es de tu vida, tú? Pues sabes, tío, pues metido en el puto atasco que había un gilipollas que se ha pegado una hostia. Debía estar cansado de vivir. Pero luego, por lo visto, nada más que ha hecho ha sido joder el puto tráfico, coño. Y nada, bien, cansado, pero bueno. Aquí digo, me voy a ir a escuchar heavy metal a la radio, macho. Joder, es un visita, grande, visita sorpresa. Pero tiene que ser. Aquí así mola en las visitas. Claro, coño. Llega allí el Joan y dice... Es como la... los chavales, ¿qué es que hago ahora? Me voy al imperio. Es como la diarrea. Cerveza, es como la... No, cerveza no, porque es no como, bebes. Es como la diarrea, bebes. Llega cuando menos te lo esperas. Ahí está. Claro, claro. Soy como Hacienda. ¡Qué sorpresa! ¡Hostias! Pues de puta madre que estés aquí, porque vamos con una banda que a lo mejor no la has escuchado, tío. Vamos con unos ingleses del Reino Unido, de Worcester. Claro, unos ingleses de Barcelona, no creo que hombre, sea. Pero el Reino Unido no sé. Más cosas, cabrón. Pueden ser ingleses de la Ingle. Pueden ser ingleses de la Ingle. De Worcester. Fury. Se llaman Fury, que además tú ya también hombre, los sí, conoces. Sí, sí, sí, efectivamente. Se forman en el año 2010, practican un heavy metal de mucha calidad. Y tienen dos LPs ya dentro de su discografía. Pues no, por mí, perfecto. No, no es una banda que sea muy conocida, pero te van a sorprender, ya verás, Joan. Perfectamente. Siempre es bueno aprender nuevo. Los discos son The Lightning Dream del 2014 y Los In Space del 2016. La banda está formada por Tony Femme a la batería, Julian Jenkins como voz y guitarra, Becky Baldwin al bajo y Jake Upwell a la guitarra. Y Hande Morgan también. Ese también. Ese viene. Fratrin Froder. Ese va a sacar el próximo disco que saque la banda. Ese es el líder. El líder. Lo va a sacar con su puta madre. Ese va a tocar la pandereta. Lo va a sacar con su puta madre. A la espera de que saquen algo en breve que no, que desde luego que desde que lo sacaron en el 2016 y no han vuelto a sacar nada. Vosotros. ¿Eh? Aunque están activos. Que lo que hay, sí que esto es muy complicado. Esto muy complicado. Ya, yo, pero bueno. Para todo el mundo. ¿Para qué te ponen la miel en los labios? ¿Para qué te ponen la miel en los labios, bandas que molan? Si después no siguen, me cago en 10. Ya ves, tío. Bueno. Si es que eso es lo que mola. Eso es para hacernos, para jodernos la vida. Están viéndonos por una ventana, están diciendo, les ha gustado mi disco, ya no saco más. Es que para sacar un disco hay que poner pasta a día de hoy, o sea que... Sí, además que esta gente... Bueno, sí, esta gente me parece que si tiene sello, lo ha sacado con algún sello, pero vamos, tampoco es un sello muy conocido. O vete tú a saber si es de alguno de los de la banda. Sello de correos. Eso es, o de correos. Bueno, vamos, ya hay ganas de volver a verlo, pero vamos, nos consolamos con este tema de su segundo LP, de ese Lost in Space, llamado No War, Never... Temazo, sin duda alguna. A dream lies in my heart that I will stand apart and I will strive for glory no matter where the road should be. And Pues a mí me han molado bastante, me ha gustado mucho el rollo ese que tienen. Me ha recordado así un poquillo la voz a Paul Rogers y como ese tío me encanta. No, la música mola, mola, mola, el rollo así melódico, medio tiempo, cañero. Está de puta madre, macho. Yo no los conocía, no los conocía, ¿no? Fury. Sí, no sé qué cojones ha pasado. El puto cable de los huevos que se ha ido a tomar por el puto culo, me cago en Dios. Ya está. Que además me estoy dejando sordo a mí mismo, me cago en mi puta madre. Ahora, ya está. Dios. Si es que además te oigo, no, yo qué sé, me cago en mi puta madre. Bueno, ya está. Venga, vamos con otra cosa, coño. Pues vamos a... Claro. Vamos que nos vamos el Yayo y yo de concierto mañana con el Toño Bonling de los... ¿Cómo se llamaban esto? De los... ¡Ay! Tengo el nombre. De los Civil Tormentor. Sí, señor. Ahí. Nos vamos con la I a reventar la sala entre darts. Ah, no, entre darts no. Ese es Silicona. Que sí, a ver, otra puta mierda. O sea, te venden un puto concierto en la sala Soundstage... Pagas tu puta entrada. De un golpe se me han apagado los cascos, tío. Me cago en Dios. La furia divina no del Yayo destruye todo lo que toca. Tengo un chine de la hostia. Ya me jodieron con la tontura del otro día de Crystal Viper. Que iba a ser en la sala Nazca y te tienes que ir a Silicona, que es una puta mierda de sala que suena con el culo. Y es así. O sea, las cosas son como son. Y te tienes que tragar un concierto que se supone que has pagado una pasta por verlo en una sala con un sonido, bueno, una sala, no una un bar. Suena muy bien. Y además que sí. Tiene cojones que te acabas yendo a Silicona. Bien, muy bien. Vale, venga, de puta madre. Ahora viene Iron Savior, pago por ir a verlos a Soundstage y me tengo que ir a verlos a otra vez a la puta mierda de Silicona, que va a sonar con el orto. Porque va a sonar con el orto, porque es así, no suena un puto bolo bien, es que ni predicador, que es la puta hostia, sonó bien en Silicona. Eso. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, ¿y para qué pago yo la pasta? ¿Para que ahora me metas en Silicona? No, hombre, el problema que veo yo es eso, ¿no? Que no te metan en Silicona. El problema que veo es que la gente, pues, si no es Iron Maiden, no va. Vamos a ver, claro, el aforo. Claro. Oye, Vende, yo a ti no te estoy oyendo, no sé si tendrá. ¿Tú le oyes? Yo no le oigo a Vende. ¿Tú? A ti no se te oye, mírate el puto micrófono. Claro, sí, que... Claro, es que... Claro. Y yo dando puñetazos porque no oigo los cascos, me cago en la pelo. Pues bueno, la gente no sabe lo que ha dicho Vende, ha dicho muchas burradas porque son... Bueno. Vale, no ahora lo sabes, sí, ahora se te oye. Pero que, bueno, que estábamos resumiendo un poco todo esto, una puta mierda, que estuvimos viendo al Crystal Viper, como tú bien dices, en la sala Silicona, el sonido como el orto, porque claro... Te ponen un caramelito como la sala Nazca, que se escuchan los conciertos de puta madre y encima hay un aforo de la hostia y es una sala en condiciones, y de golpe y borrazo te dicen, venga, ahora Silicona. Yo entiendo que si no has vendido entradas como promotor, bueno, pues tendrás que buscarte la vida y decir qué coño he vendido. Pues no cancelo y lo meto en otra sala. Que también es de agradecer que no canceles. Que de agradecer que al final lo canceles. Pero al final estoy hasta los huevos. De la puta sala Silicona. De que me vendan motos, de que me vendan historias. Joder, y al final estás pagando un precio por ver a una banda Bueno, sí, tampoco es tan caro. Venga, va, déjalo, venga, que no vamos a Silicona y que no hay más remedio. Y son tres bandas, coño, tres bandas sí, 18 euros, no está mal. Es una mierda, cojones. Que eso sí que es verdad. Bueno, y como fallaba esto, estaba comentando que nos tenía que poner un tema el tío Joan, que le tenemos que aprovechar. Venga, que está vale, aquí. Venga. Ahora ya, sí me escucháis todos, ¿no? Ahora sí, yo ¿me escuchan? Señores de la radio, señores oyentes, ¿me escuchan? Sí. Venga, llamar por teléfono. Pues vamos a poner... Es mejor que no se te escuche. Claro, ¿no? Creo que es mejor, creo que es mejor. Sinceramente, te lo digo, tío. Bueno, pues vamos a ver, escuchar a los Iron Sirius, ¿no? Ya que nos vamos de conci. Como vais de concierto vosotros dos, vamos a poner a los Iron Sirius. Vamos a poner un temita ya de hace unos añitos, que sí. Es de 2007, del sí. Megatrópolis. Se llama The Omega Man. Ni me acuerdo de Omega Man. Pues The Omega Man. Comentar un poco también lo que comentábamos al principio. Por aquí ha pasado Kai Hessen. Sí, ya, bueno, también. Hessen, Ulicus, bueno, pues. Y Hansi Kurz ha colaborado con ellos. Y este es un productor de puta madre que casi todo el power metal alemán ha pasado por sus manos. Hombre, es que Pete Seel, vocalista, guitarrista, fue uno de los miembros originales pioneros de Helloween. Sí. Entonces, al final, pues no acabó en Helloween y... No, porque además que fue por decisión suya también, me parece, porque él se dedicó a producir. Es colega de King Hansen de toda la puta vida y bueno, pues sí es de las personas que está dentro de la historia de Helloween en esos inicios, que luego no se mantuvo y tal, pero bueno, es un... Además es un personaje histórico dentro del metal alemán. Sí. Bueno, ¿vamos con ese tema o qué? Venga, vamos allá. Ya está bien de hablar. Venga, vamos con The Omega Man. Iron Savior. The last man alive. Mega Man. Bueno, ahora sí me escucháis, ¿no? Cabronazos. Bueno, el Yayo Halford. Yayo Halford. Está como loco por irse a ver a los Iron Savior, colega. ¿Qué pasa con los cascos, Yayo? Es un problema. No toques más, no toques más, Yayo, no toques más. Que luego te salen granos como al vender. Joder, menudo grano va a salir la nariz, niño. Parece que va a salir una nariz mutante. Y no puede ser. Bueno, pues ahora vamos con esa banda que había hablado antes, de las que me ha descubierto mi cuñado, José. Sí, esta es la otra que te ha descubierto. Estos son los italianos de los que hablaba. No los conocía, no tenía ni puta idea de su triste existencia. Mira, pues yo te voy a decir una cosa. A diferencia tuya, su miserable vida. Me voy a aguantar la meada que tengo ganas de mear por escucharlo. Bueno, a ver, como te vayas a mear, pues acaba el programa, ¿eh? Hasta que termine de mear. Porque yo no me voy a sentar en esa mesa, tío. Me da calambre. Vamos con Mad Maze. Es una banda de Módena que inició su andadura en 2010. Tiene un EP. Un disco editado en 2012, en enero de 2012, se llama Frames of Alienation, thrash metal bueno, del bueno, del clasicote. Y bueno, pues como antes, esta se la dedico a mi cuñado, a José, eres un grande, y a mi cuñada la coja. Ana, cuídate. Esto se llama Walls. Pínchate, no tengas trombos. Esto se llama Walls of Lies, Mad Maze. Oh, Ya vender, coño, bájalo ya. Pero ya, a ver si sé que te está gustando este disco. Si es que no. Ladrón. Cago en la puta. Oye, están bien los italianos. Hombre, molan un huevo. ¿Te ha parecido, Joan? No mandéis esto. Deja el puto móvil, Joan. Sí, ya han molado, sí. Sí, ya han molado. Muy romántico, muy de arrimar cebolleta. ¿Tú sabes cuántos pringados como tú que van con el móvil por la calle así que no se entera y atropella con el carro de correos? Yo no voy con el móvil. ¿Cuántos? Yo no voy con el móvil por la calle. Yo voy con el móvil puesto, pero con la música. Pero no, mira, hombre. Que te regaña el abuelo, coño. Estaba mirando porque he leído en el Facebook que el Macaulay, el Robin Macaulay ha hecho un grupo nuevo. ¿Ah, sí? Se llama Black Swan, sí, ajá. Lo he visto en Hellpress. Hombre, básicamente como si se opera, ¿no? Pero, no, a mí sí me mola, a mí ese pibe sí me mola. No es el cantante que más me mola de Michael Schenker, porque yo tengo siempre, para mí Graham Bonnet es Dios. Pues de todas formas, según está, si sonríe se le salta los puntos. Eso sí. Puta. No, le vimos en el Michael Schenker Fest ese y no lo hicieron mal, pero bueno. El que está, que yo pensaba que se iba a morir es Michael Schenker y está que te cagas. Pero sí me han molado estos tíos, sí. Mucha tralla, mucho. Un rollo, como decía el Yayo, muy americano. Me mola. No tienen el pedorreo que tienen los italianos, tío. Que son más cansinos una abuela. Hay banda. Yo estoy teniendo mucha banda italiana de transmetal últimamente y ¿sí? Hay cosas muy interesantes. Pues esto suena que te cagas, suena cañón. Esto es un trallazo y ya te digo, es un disco que tiene ya unos añitos, que no es... Cuidado, que a mí me han gustado mucho los Mad Maze eso, pero me quedo con los Ultra Violence, que me gustan bastante más, Me llaman bastante mala atención, pero están bien, están y muy los bien. Los Enemy Inside, esos que te traje el otro día... También me molaban mucho. Y a favor de lo que dice Joan, para mí los dos discos que saco... Y Torre Bruno... Bueno, de Tigres y Leones, esa me volvía loco, macho. Tú imagínate si le metes una guitarra. Joder. Puede ser la bomba. No sé por dónde se la podíamos meter la guitarra. Entre los ojos. Pero vamos, que a favor de lo que decía Joan de Macaulay con los discos de... Para mí los dos discos que sacó Michael Schenker me parecen tremendos. Que sí. Bueno, los tres, perdona. Sacó tres. Los tres discos son la bomba. Bueno, ahora vamos con otra banda de Sao Paulo, de Brasil. Tú también la conoces, Yayo, Samán. Hombre, grandísimo, André Matos. Efectivamente, ahí estuvo André Matos. Que en paz descanse. Se formaron en el año 2000 y al parecer están activa a día de hoy. Su música tiene que ver pues con el power metal, aunque sí es cierto que tiene ciertos toques de heavy progresivo. En esta banda militó el grandísimo André Matos, como bien dices tú, Yayo. Estuvo del año 2000 al 2006 y después volvería en el 2018 hasta el día de su muerte, en el 2019. Hasta aquí con la porra. Estuvo también en esta banda. Con ellos sacaría el primer trabajo, Ritual, en el 2002, el segundo, Reason, en el 2005, y después ya Immortal y Origin lo sacaría otro gran vocalista como es Thiago Bianchi. Vamos con un tema de ese primer trabajo de los brasileños, y de paso así recordamos la figura de André Matos, una de las mejores voces que ha dado el power metal del mundo. Esto se llama... Mundial, del mundo mundial. Universal Records. Esto se llama, como el primer disco del 2002, Ritual. We'll be right back. Bueno, pues tremendos esos Saman con André Matos a la voz en ese primer trabajo, Ritual, del 2002. Muy bien. Pedazo de cantante. Muy bonito, muy bonito. Para mí el mejor disco de los brasileños, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Ahí, luego ya, como hablábamos antes, el siguiente Reason, que sacaron, el Reason, va más en plan progreta, es un poquito más pesado, sigue manteniendo el nivel, pero sí es un poquito más progresivo. Más espeso para mi gusto, realmente. Ese le gustaría más a Marcial. Ruiz Escribano, para servirle. Para servirle. Bueno, Yayet, que quieres escuchar a unos que estás, dices, hombre, joder, los tengo en la cabeza, macho, para ponerlo. No, ¿sabes lo que pasa? Que hoy cuando iba al curro, me he puesto el disco de Wild, el Sin Piedad, el disco que sacaron en 2018, y dicho, coño, aparte de que no tenía nada preparado para hoy, básicamente, porque venían pelotas, digo, coño, pues vamos a poner a los Wild, coño, que me mola. Entonces vamos a poner un temita de ese sensacional disco, el mejor sin duda para mí, con diferencia, de la carrera de Wild, que sacaron con José García a la voz, vocalista. ¿Qué vamos a contar de él? Pedazo de vocalista. Y bueno, pues vamos con un temita de aquel Sin Piedad, maravilloso, sensacional. Vamos con ese Bajo un cielo de cristal, puto temazo. ¡Quienes se enfrentaban, diré! Bueno, pues después de estos pedazos de Wild con ese pedazo de vocalista, y lo vuelvo a decir otra vez más porque no me voy a cansar de decirlo, es un pedazo de vocalista para mí, de lo mejorcito del heavy de España, ¿sabes? Y bueno, y como bien decía el amigo Juan, José, muy, muy buen disco. Sí, sí, sí, buen Wild, muy buen disco. Yo me quedo con el último de Mercurio, al sí, igual sí. que tú. Me parece una maravilla lo último que ha sacado Mercurio, me parece una maravilla. Una obra maestra. Todo lo que ha sacado. Sí. Y esperando ya pues a que saquen lo nuevo, porque lo sacarán pues muy en breve. Cuando les salga ya, huevo, básicamente. Pero es que está hecho ya. Sí. Pero también pasó que estaba hecho. Estaba hecho este. Entre Genesis y te llevaban hecho ya hace muy bien el tiempo y al final lo sacaron pues cuando han podido. Yo creo que es lo que tienen los genios, tío, que van a su rollo, a su. Según eso. Va por impulso. Tienen y, eso y una lámpara. Ya está, eso es. Lámparas tengo yo 30 y no me salen los discos así. Ahí está sembrando yo, fíjate. Es que muchas veces estamos sembrando. Bueno, vamos con una poderosa banda de Los Ángeles de California, formada en el año 1984. Que no de San Rafael, ¿no? No, de San Rafael no. De Los Ángeles, pero de los de California. De los de los que de estos que están por las playas, por allí, ¿sabes? De, lo, de los vigilantes de la playa. Efectivamente, jugando ahí al vóley. Perdiendo el puto tiempo, ¿sabes? Haciendo el imbécil, básicamente. Perdiendo el puto tiempo. Estos no, porque estos no. Se tienen que quitar toda la indumentaria, los parches y las muñequeras. Y las muñequeras y tal, y como que no. No molaba. Estamos hablando de Razer X, que se forma en el año 1984. Tú hace poco, además, Joan, pusiste un tema de uno de los últimos trabajos sí. de la banda, del Getting... Del Getting Heavier. Efectivamente. Y ahora vamos a recordarlos con otro tema que también te va a molar. Se forman, como ya digo, en el 84 y en él pues, militaban o militan, pues ya que a día de hoy tienen poca actividad, un elenco de grandísimos músicos como Scott Travis a la batería, Paul Gilbert a la guitarra, evidentemente, Jeff Martin a la voz y John Aldaret al bajo. Nos dejaron 5 trabajos y 2 de ellos para mí sublimes. Los últimos son muy buenos, el que trajo Joan en su día, pero para mí los 2 primeros, el Street Lethal y del 86 y el Second Head del 87, me parecen formidables. De este último citado vamos a recordarlos con esta locura llamada Motor Man. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban esos Razer X en ese segundo trabajo, tremendo, al igual virtuosos, que el primero. Les... Virtuosos totales. Pero vamos, musicazos, musicazos. Sí. Y me preguntaba ya yo hace un momento fuera de micros que si están activos. La banda como tal está activa, lo que pasa es que realmente buscan pues, sí, tiene bueno. su proyecto. Si es que al final es una banda que... Nada más que estas son bandas que luego se juntan para momentos puntuales y luego en X tiempo pues te sacan un disquito, hacen caja y ya está. Claro, pero que... Digamos que son músicos de nivel... incontestable. Es lo que decía Joan, con Travis, por ejemplo, pues, hombre, este, si está con Judas, pues no puede estar con Mr. Big, no, digo, con digo con claro. Razer X, el Paul Gilbert, si está con Mr. Big, no puede estar con nosotros, es que es así. O si no, Paul Gilbert, después, el mogollón de movidas que tiene en solitario. Es que tiene que tener, es que sí. luego es una movida, porque un genio como lo que decíamos antes, un genio como Paul Gilbert, seguro que en su casa no está parado, entonces... Él tiene que tener bien claro en qué sitio puede tener cabida los temas que está haciendo. Claro, así tiene diversificado todo. Cuando me apetece dar mucha caña, me meto en Razer X. Cuando me apetece ser más moña y acostarme contigo, me meto en Mr. Big. A estas alturas, pues ya hacen lo que quieren, tienen la vida resuelta, pues... Sí, es de esos guitarristas que... Hace lo que le gusta en el momento. Sí, es de eso, lo que le apetece en el momento. Al programa ese del Marty Friedman japonés. ¿No lo habéis visto? Que tocan la guitarra y beben brebajes verdes. Te partes la polla. Como si se ahorca. Rock Fujiyama. Bueno, vamos con los... Necesidad no están pasando. Vamos con los griegos Firewind. Con un temita de su último disco de 2017, Immortalis, ese gran guitarrista, ese sensacional Gucci, acompañado de, para mí, uno de los mejores vocalistas. Bueno, le tengo idolatrado desde hace muchísimos años, Henning Beige. Y bueno, pues vamos con un temita que se llama Life and Die by the Sword. Bueno, Yayo, al principio me has asustado. A mí y a Joan. Nos ha empezado muy lento. Nos ha empezado muy lento y digo. No tengáis miedo. No, no, coño, digo, esto es una balada, una balada. Ya yo, no soy, yo, soy, ya no, yo ya sabía cuál iba a ser tu respuesta. Yo soy el hombre que amaba las baladas. No, si no, no sería un medio tiempo. Efectivamente, no, es que eso hubiera sido tu respuesta. No, no, no, una balada no. Mira, mira. Medio tiempo. El mejor medio tiempo que ha habido en la historia del heavy, ¿cuál es? Tío? Música de Goliat. El mejor medio tiempo de toda la puta historia. Vaya tela. El puto anciano. Bueno, vamos, Joan, que pon algo, tío. Pon vamos algo. A ir con algo. Viene aquí el tío, se sienta. Se sienta, y, tío. Y se pone a discrepar. Con el puto móvil. Deja el puto móvil. Esa es su forma de ver las cosas. Estoy viendo lo mío. Estoy viendo la alineación del Atleti que me tiene la vida destrozada el Atleti. Pero bueno. Vamos a poner unos tipos de San Francisco también, de allí, de los Estados Unidos, que se llaman Broca's Helm. Que unos pibes que yo los conocí a través de un videojuego que se llama Brutal Legend, que vas recolectando, te haces amigo de Ozzy, te haces amigo de Rob Halford, vas recolectando, vas caneando a góticos, siniestros y a hard metaleros, hard rockeros. La verdad es que es un juegazo. Está de puta madre, sí. Es un juegazo. Y vas recogiendo canciones y tal, y encontré una que se llamaba Cry of the Banshee. Y dije, joder, qué bandaza, qué tal. Entonces me puse a investigar y son un grupo que es del 83. Hostia. Del 83, pero solo ha sacado hasta el 2004, que es este Defenders of the Crown. Han sacado solo 3 LPs. Han tenido una vida muy fugaz, han pasado mucho tiempo. Pero la verdad es que este disco, Defenders of the Crown, me parece un disco brutal de heavy metal que alucinas. Y vamos a poner el tema homónimo, Defenders of the Crown. We'll be right back. Nos queda tiempo para un tema, Venderio. Pues venga, vamos a ir, yo creo que con el último tema del día de hoy. Uh-huh. Y vamos con Cano, ¿no? Que acaba de sacar, o bueno, va a sacar su último. Con Ortega Cano, su último juicio. Ortega Cano. Va a sacar su primer proyecto en solitario, hombre. El cantante de Centinela. A ver, vamos a darle un voto de confianza al hombre. La verdad es que Centinela siempre ha sido una banda que ha sido muy potente, por lo menos los dos primeros discos que sacaron, que eran muy heavies en su día, y como vocalista Cano, la verdad es que era muy bueno. Centinela no te lo niego, Judas Priest. Es un gran vocalista, pero... En Aqualung. Sí es cierto que después, con el paso del tiempo, ese heavy que hacían al principio en los primeros discos, pues ha ido diluyendo y ahora llevan otro rollo. Son... A ver, venga, voy a ser... Benévolo. Flojos. Bueno, es que no es heavy tampoco. No se puede denominar como una banda. Ya no se la puede denominar una banda heavy. Antes se la podía denominar una banda heavy. Hombre, joder, los dos primeros discos son espectaculares. Eso es. Porque también tenían otros guitarristas. Claro, y rompieron que te cagas en la escena. Entraron de puta madre. Te lo negando a Judas Priest. Es lo que dices. Pero es que realmente, ¿sabes lo que me ha pasado a mí siempre con Centinela? Que ha sido una banda que en directo me han parecido sosos. Eso pasa mucho. A mí al principio Blind Guardian me parecían sosos hasta que los vi. No sé. Los escuchas en... A mí en... lo que pasa es que hoy en día Centinela me la pela. Ya, te ha salido ahí un pareado, bandido. A día de hoy los últimos discos no me gustan nada. Bueno, nada en absoluto. Y los tengo originales en mi casa comprados, efectivamente, pero ya no. Bueno, vamos a escuchar ese primer proyecto en solitario del vocalista de Los Albaceteños, Centinela, que verá la luz a finales de este mes de diciembre bajo el nombre de Zozobra. De momento, hemos podido desvelar que musicalmente, al menos un tema nos deja como adelanto, se trata de un heavy rock con matices algo oscuros. Y bueno, pues vamos a dejar más o menos que la gente pues deduzca todo esto que digo yo y a ver qué les parece. Esto se llama Sangre sin calor y suena así. Lo último de Cano. Seguir como un incauto luchador, no voy a huir. Tantas veces vuelvo a recurrir a mi instinto natural, ver callar y sobre todo ir. Solo busco no fallar. Déjame que afronte el fuego así. Bueno, pues con esto ya vamos despidiendo el programa. Se acaba el tiempo, nos despedimos. Yo personalmente me despido hasta enero. Yo ya no vuelvo en la semana que viene. Yo no piso esto nunca más. ¿Pero qué dices, Truán? Qué bien vives. La vida, es así. A ver qué vas a hacer por ahí, Gallo. Pues no sé. Aquí te tengo vigilado, pero después ya por ahí no, no. Así que yo escribe cartas, porque tú es lo que utilizarás, ¿no? Con pluma de ganso, por supuesto. Sí, seguramente que carta ordinaria, como seguramente que la semana que viene que estoy aquí solo, me deja solo ante el peligro, como la película esa de no sé quién era, de Cary Grant, el Clint Eastwood de Lancaster o de su prima, y que me llamara por teléfono. Sí, bueno, me llamará por teléfono. Intentaré contactar para dar un poquito por el culo, básicamente. Bueno, aquí ponemos fin al programa número 76. Ha estado sonando el Among the Living, como hemos dicho al principio del programa, de Anthrax, disco del 87, que salió a través de Island Records. Según tercer disco de la banda, discazo. Maravilla de disco. Bueno, recordaros, de todas formas, lo recordará Vender la semana que viene, en enero, cambio de día y de horario. Ya. Sí, sí, ya lo dijimos la semana pasada, martes a partir de las 9:30, de 9:30 a 11. Es que no me acuerdo. Martes, vale. A partir del 2020, martes de 9:30 a 11, cuando retransmitiremos aquí en directo desde Radio Utopía y este Imperio del Metal. Que bueno, esperemos que estén ahí todos los oyentes que nos y están más, escuchando ahora. Y más. Y bueno, y más, y todos los que salgan de trabajar, que nos escuchen también. Claro. Joan, no sé si te veré la semana que viene. Me imagino que un ratillo, por lo menos, sí. Bueno, pues a ver si... Ah, para, así te pongo los dientes largos por los Aerosaviors. Venga, coño, si por lo menos haces una... Pues mira, así te quedas con la copla y nos cuentas un poco cómo fue el concierto. Nada más. Nos habéis escuchado a través de Radio Utopía, de la 107.3 de la FM, a través de asaltomatarradiorock.com, a través de radioutopía.es... Y nos escucharéis también en diferido a través de todogmetal.com, donde colgamos los programas. Dentro de muy poco, en Revis Radio también. Efectivamente. Perfecto, chicos. Nos despedimos. Hasta la semana que viene. Un abrazo.